Ok, señores, pues sean bienvenidos a esto que se llama Heavy Blood en su episodio número 8. Sean bienvenidos, recuerden que nos escuchamos los días jueves en repetición hasta Argentina, exactamente en Espectro FM Corrientes Argentina, y todos los días viernes, como el día de hoy, a las 7 y media de la noche por Metal Corrosivo. Vamos a arrancar esto que se llama Heavy Blood. De In This Moment pude haber escogido un buen de canciones del nuevo álbum, no sé. Pero se me ocurrió mostrar esta canción, que es un cover a Iron Maiden del tema Run to the Hills. Y entonces pues aquí está, In This Moment, con este cover a Iron Maiden. Algo extraño y raro y chido para empezar en este Heavy Blood. Are they mirrors? I can see the smoke. I can smell the fire. The battle is drawing nigh. Rise the dragon's breath. Rise the dragon's breath. Rise the dragon's breath. But be armed. Be well armed. Desde hace un buen rato tenía ganas de poner algo de la banda Faust. Y aquí tengo un poquito de información. Faust es un grupo alemán de música rock que es considerada una de las más importantes del movimiento Krautrock. La banda fue formada en el año de 1971. Tenemos dos temas, Nerven auf dem Herz y Something Dirty. I'm holding my giraffe dog. A woman is rubbing my back. She's telling me everything's gonna be okay. And I know nothing's gonna be okay. It never will. It never has been. I look at the little girl laying next to me. She smiles. She has braids, freckles, blue eyes. Her father, good-looking man. Her mother, white leather pants, and she dropped her off at school. She was a Christian school, evangelical. On the weekends, it was the teenagers, long for life. Fließen Tränen, die niemand sieht. cassé les os. Je t'ai rompu les reins. Maltraité. Ignoré. Battu. Je t'ai craché dedans. Longtemps. Je t'ai cassé les os. Dans ta caisse. Je t'ai rompu les reins. Je t'ai maltraité. Désespéré. Ignoré. Je t'ai laissé seul longtemps dans ta caisse, desséché, désespéré, malade, malade. Pourtant pour ta voix, pourtant pour ta voix. Mon Dieu, avant de ta voix, j'ai marché pour un saint Olas, j'ai crié pour toi, j'ai marché pour souffert pour toi. Amassé le trésor, regarde. Viens amasser les mains, souffert pour ta vie. Tous ces doux voyages, ces mouvements d'extase, trémoussant petit pas, émouvant aveux, borbonne, barbare. Avant la folie de la dame, las Vulture Babies de Los Ángeles, California, con dos temas, Headspin y In Daniel. Esta banda es una de las más poderosas y de mis favoritas, que últimamente tengo mucho pues, el gusto de estar escuchando. Y Vulture Babies, pues solito el maldito nombre lo dice. Esta banda de metal puro, con dos voces femeninas bastante interesante, y aparte es una de las bandas más interesantes en videografía. Tienen muchísimos videos. Me parece que cada canción de sus discos hacen un video. Así que es una banda muy interesante. Entonces vamos a escuchar Headspin y In Denial. Esto es Heavy Blood. Please don't tell. the scars you give to me, they meant nothing, nothing. Now I will tell you that what's coming every turn was better reserved just for you. Now let me tell you, will you watch my rise? I did it all in spite of you. Want to swallow all my scars, but not nothing, nothing, nothing, nothing. All the scars you get to me, they buy nothing, nothing. Evanescence, un buen de música que hay con ellos, y yo creo que es de esas bandas en las que le puedes rascar y encontrar y encontrar. Pero me fui sencillo, busqué la versión acústica en estudio de su canción más famosa, que es Bring Me to Life, y pues aquí está en esta versión en estudio. Sí había escuchado muchas versiones de esta rola, hasta covers, pero jamás un estudio original, acústica estudio, de la canción Bring Me to Life de Evanescence. Thank you. Un par de años de conocer a mis amigos de Pulsion de Argentina, y pues me llamó la atención no más que poner a esta banda, por supuesto, que son los carnales de Pulsion Heavy Metal argentino, sino esta canción que se llama Homeostasis. Bueno, la homeostasis es una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable compensando los cambios de su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior. Eso fue lo que me encontré con homeostasis, y pues esta es la rola de Pulsion, que aparte está bastante interesante, así que se las dejo. Y regresamos, ya viene Luzbel, vamos a poner a Season of Ghosts, que es una banda de Reino Unido, y estrenar por supuesto lo nuevo de Valvera con Cycle of Disaster. Pero es hora actual. Salen cosmos y causalidad de Hace un poco más de 2 meses nos dejó el señor Arturo Wizard, vocalista de Los Bell, pero la música prevalece. Entonces vamos a poner 2 de las piezas más interesantes de este músico con la banda Los Bell, que es 2 de mis favoritas, La Gran Ciudad y Esta Noche es Nuestra, que son 2 de las canciones a lo mejor dentro de lo que cabe más reconocidas de la banda y también bastante alejadas de sus éxitos como lo son Ángel Caído del Cielo y todo eso. Entonces vamos a poner estos oldies de heavy metal mexicanos, La Gran Ciudad y Esta Noche es Nuestra de Los Bell. Season of Ghost es una banda de Reino Unido a la cual le venimos siguiendo la pista desde hace ya un par de años, y vamos a poner de su álbum The Human Paradox, que no es lo más reciente, pero sí es bastante interesante, dos temas. No me acuerdo cuál vamos a poner primero porque es la intro y después sigue el tema, pero los temas son los siguientes: Nothing Disappear Without a Trance y Dream Paralysis. Entonces, pues ellos son Season of Ghost, son de Reino Unido, y del álbum The Human Paradox vamos a escuchar estos dos temas. Como ya lo dije, ya viene Barbara, y vamos a poner algo interesante de un cover a los The Cranberries, después a los argentinos de Matras, que también es una de las bandas que me llama mucho la atención. Ya la hemos puesto en otras ocasiones en una MK Ultra, pero me llamó la atención ponerlos ahorita porque es una banda interesante, y más con esta placa, que creo que están renaciendo bastante bien, un heavy metal muy épico y bastante bien logrado. Thank you. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Vamos a revisar rápidamente junto con ustedes el Cycle of Disaster de Valvera con el track número 1 que es Nothing Left to Burn. Track número 2, Cycle of Disaster. El 3 es para Globe of Death. The Damned Colony es el número 4. All Systems Fall es para el track número 5. Burn on a Dead Planet es para el 6. Thirsty consumers of life. 1977 es para el 7. Fight for Your Life es para el número 8. El disco Cycle of Disaster cierra con Bringer of Evil, que es el track número 9. Vamos a escuchar completito Glow of Death, que es el track número 3. Es lo nuevo del Cycle of Disaster, ya estrenado por parte del sello Brutal Records el pasado 28 de agosto, ya en todas las plataformas digitales. Valvera, Cycle of Disaster. We'll be right back. Ok, bueno, pues ahora el turno es, vamos a poner un tema de los The Cranberries, que es Yosa, y después un cover por parte de Crusher, que es una banda polaca, al tema Zombie de los mismos The Cranberries. Entonces vamos a poner un track de la banda original, Yosa, y este cover que me pareció bastante interesante, así que chequen a la banda Crusher de Polonia, hacen cosas muy, muy interesantes. Esto es Heavy Blood y ellos son los The Cranberries. Shine, I'm all in love. Bueno, pues ya llegó el turno de escuchar este álbum de Matras. Vamos a escuchar el track número 10 y el track número 11, que me parece que son unos tracks bastante interesantes. Bueno, pues el 10 se llama Mateo y el track número 11 es esta sensacional rola llamada Nuestro Valor. Ellos son Matras, argentinos, metal latino, heavy metal latino, bastante interesante. Así que pues escúchenlo, disfrútenlo, esto es Heavy Blood. Las aguas que la vida nos legó, las historias cambiarán, como el viento, las mentiras correrán, siempre es lo mismo bajo el sol. Nos podremos encontrar en la oscuridad que nos da el temor. No olviden que este programa se escucha todos los días viernes a las 7:30 de la noche en Metal Corrosivo. Y tenemos una muy interesante repetición los días jueves al mediodía de México, 2 de la tarde Argentina, por medio de espectrofm.com. Allá en Corrientes, Argentina. Un saludo a nuestro amigo Rubén, quien nos hace el paro de repetirnos para que más gente escuche el Heavy Blog semana a semana. Entonces ya quedamos los viernes 7:30 de la noche hora de México y los jueves mediodía hora de Corrientes, Argentina. Vamos a escuchar una banda que se llama Árida Vortex. Ellos, yo los conocí en este festival online llamado Blood News y me parecieron bastante buenos. Ellos son rusos y acaban de editar un nuevo álbum justamente hace un par, llamado Riders of Steel, y vamos a poner me parece que es esta rola, We Will Rise Again, de la misma placa. Esto es power metal y pues ellos están en Bandcamp, ahí es donde los pueden escuchar, son buenísimos. Y fueron quienes cerraron la primer fecha del Bloody News Fest a celebrarse el pasado viernes 28 de agosto. Entonces pues corran al Bandcamp, aridavortex.bandcamp.com, y ahí está el álbum completito, Riders of Steel, de la banda rusa Árida Vortex. Vamos a escuchar y We Will Rise Again. Yeah. cerrar el Heavy Blood de esta semana, no sin antes agradecerles a todos los que escuchan. Esperemos que les guste esta playlist, la verdad está interesante, tiene de todo, pero anuncio que quizás a partir de la próxima semana nos pongamos más extremos, porque hemos estado investigando. Aparte de que tenemos un Heavy Blood que es estrictamente alfabético y vamos en la letra C, vamos a irnos próximamente a la letra D, vamos a presentarles un poquito más de metal extremo. Hemos estado investigando ahí algunas bandas del clásico metal extremo y de ahí partir a las underground. Bueno, pues vamos a cerrar con una banda que nació gracias a un reality show. Y me parece que vamos a poner... Ah, sí, exactamente. Vamos a poner primero este tema de Lucas Rossi. A ver qué tal les parece. Que se llama Summertime. La verdad, da pues un poquito de risa. Porque él fue el seleccionado por parte de esta banda que conformó en el 2006 Jason Newsted, que fuera bajista legendario de Metallica. Bueno, ¿y por qué llamar a Jason Newsted bajista legendario de Metallica? Si el legendario todos sabemos quién es. Bueno, porque simplemente fue el bajista que estuvo con ellos cuando Metallica se integró al mainstream con ese famosísimo Black Album. Bueno, ya más adelantito voy a presentar en otro programa algo de Newsted, esta banda de Jason, que la verdad a mí sí me gusta, está bastante interesante. Bueno, pues aquí va un poquito de información referente a Rockstar Supernova. Bueno, pues en 2006 Jason Newsted estuvo embarcado en este proyecto junto a Gilby Clark, quien fue el guitarrista de Guns N' Roses, y Tommy Lee, el obvio baterista de Motley Crue, en una nueva banda llamada Rockstar Supernova. Para ello, accedieron a participar en un reality show en el cual se habían dispuesto a encontrar un cantante para dicha banda. El 13 de septiembre del año 2006, eligieron como cantante a un canadiense llamado Lucas Rossi. El grupo hacía hard rock, pero era acusado muchas veces de ser demasiado comercial. Bueno, el señor Lucas Rossi, sigue vigente en la música, y nada más chéquense lo más reciente que tiene en su YouTube. Esta es Summertime. Vamos a poner un cachillo, chéquenlo. Pero no solamente eso me super incrementó la credibilidad de este cantante. Ya después de haber escuchado Summertime, la verdad, toda paciencia musical queda de lado hasta que me encontré con esto. Thank you. There's something inside me that falls beneath the surface, consuming, confusing. This lack of self-control, I fear is never ending, controlling. I can't seem to find myself again. These walls are closing in. Sense of confidence, I'm convinced that there's too much pressure to take. I felt this way before, so insecure. Crawling my skin. Este tributo a Chester Bennington con la rola Crawling creo que ya abrió bastante el espectro referente a Lucas Rossi. Discomfort endlessly has pulled itself upon me, distracting, reacting. Against my will, I stand beside my own reflection. It's haunting how I can't seem to find myself again. These walls are closing in, closing in. I felt this way before, so si es un buen cantante, es muy buen músico, aunque con Summertime pues está desplegándose en otros mares musicales, pues a final de cuentas pues él es un artista y no tiene limitaciones, pero con este tema de Crawling de Linkin Park, la verdad sí me pareció muy, muy, muy interesante. Bueno, pues vamos a poner dos canciones de Rockstar Supernova con él en las voces. Este es Leave the Lights On. Y después Head Spin. Algo sorprendente que a lo mejor no notas es que también pusimos una canción del mismo nombre, Head Spin, pero de Butcher Babies. Nunca me había tocado poner dos canciones con el mismo título de diferentes bandas en un solo programa. Es la primera vez que me toca y la verdad pues está interesante. Está bastante interesante. Bueno, pues con eso nos despedimos con Lucas Rossi, el cantante de un reality show para involucrar un vocal en una super banda de tres integrantes diferentes, de tres integrantes de super bandas como es Metallica, Motley Crue y Guns N' Roses, y pues a lo mejor le destruyó la vida o se la fabricó el haber participado en Rockstar Supernova a Lucas Rossi. Pero de que es buen músico y buen cantante, eso sí no hay ninguna duda. Entonces pues, vamos a escuchar estas dos. Yo soy Roy, no olviden que nos escuchan todos los días viernes a las 7 y media de la noche por medio de Metal Corrosivo. La señal es seno.fm / Metal Corrosivo o twitch.tv / Metal Corrosivo, o los días jueves al mediodía de México, 2 de la tarde de Corrientes, Argentina, por medio de espectrofm.com. Yo soy Roy, nos vemos pronto, bye. Hey, come here. Guess what? After all these years of trying, And just in time for the Summertime Blues music video, I got my Lucas Rossi look down. That Lucas Rossi. Satellite in my life.